12 y 52 minutos, proseguimos en la mañana de este martes 9 de septiembre, de regreso de lo que ha sido este puente festivo en nuestra localidad, con motivo del Día de la Patrona ayer, y en las horas previas a que arranque definitivamente la Feria y Fiesta Subrique 2025. Teníamos previsto, y es lo que vamos a hacer a continuación, poner el foco en lo que es el apartado de seguridad ciudadana y tráfico, pero además ha coincidido que en estos minutos, y seguramente lo han podido ustedes comprobar, lo han escuchado, un helicóptero bajando muy poca altura o por la calle, han podido observar cómo un helicóptero de la Guardia Civil está sobrevolando, ya decimos, muy bajo en nuestro municipio, incluso en ubicaciones muy concretas como el propio Peñón del Tajo, lo que se toda la zona de la plaza del ayuntamiento, lo que llama mucho la atención. Así que, digo, aprovechando que íbamos a hablar de seguridad ciudadana y tráfico de feria, vamos también a explicarles cuál es el motivo de esa presencia de la Guardia Civil y de ese helicóptero junto a la responsable municipal de seguridad ciudadana y movilidad, María Moreno, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya decimos, enseguida, si te parece, nos metemos de lleno en lo que es tema feria, pero llama muchísimo la atención ese helicóptero de la Guardia Civil. De hecho, no, alguna persona, con lógica, podía estar preocupada por si ha habido algún tipo de incidencia al respecto. Así que, Marian, si te parece, empezamos por ahí. ¿Cuál es el motivo, no, de esa presencia del helicóptero de la Guardia Civil? Pues sí, que estemos todos tranquilos, que no ha pasado nada, afortunadamente. Simplemente el grupo de montaña de rescate estaba inspeccionando la zona y, bueno, dentro de su trabajo, pues eso, ¿no? Estar con el helicóptero para poder llegar a todos sitios, y hoy pues tocaba esto, el Tajo, y estaban haciendo una inspección de todo lo que es la zona, qué altura más o menos deberían de sobrevolar la zona para que ellos se puedan descolgar de ese helicóptero y hacernos lo que se supone que sería un rescate, que ojalá que nunca tengan que realizar esos trabajos, pero y de todas maneras, pues agradecer, ¿no?, a todos ellos, pues, y estar orgullosos, ¿no?, de que ya podamos contar con este grupo y que apostemos por esa tranquilidad y que contemos con ello, que ojalá, ya te digo, que nunca tengan, ¿no?, que realizar ningún tipo de trabajo en nuestra sierra, pero que ya, por tanto, también contamos con otra herramienta de seguridad como es el GREIN. Porque recordemos que, además del grupo de rescate en montaña de los bomberos, que se pretende, ¿no?, es el objetivo de reactivar de nuevo, decíamos que desde la Guardia Civil se anunciaba, ¿no?, la presencia, la ubicación en nuestra localidad, ¿no?, del GREIN, de ese grupo de rescate e intervención en montaña. Pues sí, ya también es una realidad, ¿no?, el grupo de rescate del grupo de bomberos, como bien has comentado. También contaremos con lo que es un subcedefo aquí también en Ubrique, y la magnífica noticia también, ¿no?, de que podamos contar ya también con este grupo de rescate de la Guardia Civil como es el GREIN. Todas las herramientas, ¿no?, que podíamos tener en nuestro entorno, sabemos la complejidad, y ya de hecho hemos tenido que lamentar, ¿no?, algún que otro suceso, desgraciadamente, y por tanto hay que contar con todas las herramientas posibles que estén a nuestro alcance, y ya orgullosos, ¿no?, de que estén aquí y de que estemos más tranquilos en ese sentido. Por lo pronto tienen esa sede en esa ubicación provisional cedida por parte del ayuntamiento, ¿no?, junto a lo que es el resto de la presencia de la Benemérita. Pues sí, seguimos en ellos para también, como no, como posibles mediadores, ¿no?, de que nosotros le estamos a darle estas sedes, ¿no?, provisionales, hasta que ya la Guardia Civil decida pues lo que hacer con la nueva ubicación, y nosotros pues seguimos también trabajando en ello, como mediando para que sea lo más pronto posible. Pero, por tanto, sobre todo insistir en ese aspecto, ¿no?, la presencia de ese helicóptero de la Guardia Civil, del GREIN, de ese grupo de rescate, intervención en montaña de la Guardia Civil, responde a lo que serían labores informativas previas, ¿no? Es un poco simulacros o preparación, análisis de la zona de cara a un hipotético, una hipotética intervención, acción que fuese necesaria, ¿no? De cara al futuro. Sí, claro, su trabajo consiste en eso. Tienen que estar inspeccionando todo lo que es la zona. También son gente nueva, ¿no? La que está aquí, por tanto tienen que conocer pues todos los rincones, ¿no? Y saber también la dificultad a la que se puedan encontrar, si hay un día de viento, si hay un día de lluvia. También ahora mismo estaba el capitán hablando, ¿no? Estaba con ellos con el walkie y de repente pues había buitres, avisándolo de que había buitres sobrevolando. Todo ello pues tienen es su trabajo y tienen que estar realizando y inspeccionando todo lo que es la zona. Por tanto, no se preocupen que afortunadamente no hay ningún tipo de intervención, no ha habido ningún tipo de incidencia a destacar. Así que hecho ese paréntesis, que queríamos sobre todo aclararlo porque estaba siendo muy llamativo y lógicamente muchas personas, toda aquella persona que estuviese en la calle se había percatado de esta circunstancia. Ya pasando a lo que es el capítulo de la feria, bueno, pues esta noche, medianoche, en marcha, en nuestra localidad. Sí que, Marián, me gustaría echar la vista atrás, ¿no? Hacia lo que ha sido el fin de semana, que lógicamente, hay que lamentar el desgraciado suceso, ¿no? Que acontecía durante la segunda de las sueltas, el toro del gallumbo. Y que bueno pues además conllevaba las medidas por parte del ayuntamiento, entre otras pues la no celebración, ¿no?, de los fuegos artificiales, por supuesto. Pues sí, lamentamos profundamente el suceso acontecido en el toro del gallumbo. De aquí quiero también mandar mucha fuerza a no solo a la familia, ¿no?, sino todo el pueblo, porque la verdad que ha sido un suceso sobreacogedor. Todos nos quedamos espantados, ¿no?, y estábamos como en shock y no nos esperábamos, ¿no?, que un vecino de Ubrique, a un vecino al que también le gustaba, ¿no?, lo que es la fiesta del toro del gallumbo, pues acabara de esta manera. Pero bueno, son incidentes que pasan, son accidentes que ocurren, nadie lo puede prevenir y desgraciadamente pues ya se queda marcado para nuestras vidas. Nada más que decir que por parte de lo que es el grupo del Toro en Gallumbo, por parte del ayuntamiento, todos nos volcamos con la familia y nada, desde aquí pues trasladarle mucha fuerza y que el pueblo de Ubrique está con ellos. Evidentemente, bueno, pues una incidencia desafortunada, lamentable, ¿no?, que al final pues se terminaba con el fallecimiento de este ubriqueño, de nuestro vecino. Hay que decir que sobre lo que es el dispositivo de seguridad que se organiza al respecto, ¿cómo funcionaba? ¿Funcionaba todo como estaba previsto? ¿Había medios suficientes? Sí, funcionó todo como estaba previsto. No sé, por parte de lo que es la seguridad, no ha habido ninguna incidencia. Simplemente es un accidente que ha ocurrido. Son actividades de riesgo, ¿no? Como en este caso es una suelta de un animal bravo, como podía haber ocurrido a lo mejor en otra actividad, pues de coches o actividades de riesgo, ¿no? Por mucha seguridad que haya, ya digo, esto es actividad de riesgo, sabemos a lo que nos exponemos, desgraciadamente, y pueden pasar pues estos incidentes. Bueno, pues eso ya decimos, sin duda, marcaba la previa, ¿no?, de los festejos en nuestra localidad. Nuestro máximo respeto, por supuesto, y cariño a la familia desde aquí. Y bueno, pues también las medidas que, en nombre, ¿no?, de toda la población de Ubrique, pues se adoptaban por parte del ayuntamiento, tanto con la no celebración de esos fuegos artificiales como también, ¿no?, lo que es la colocación de las banderas a media hasta en nuestra localidad. Pues sí, hay que ser solidario, ¿no?, empatizar. Sabíamos que los fuegos eran muy esperados por todos los ubriqueños y ubriqueñas, pero en estos casos yo creo que la mayoría pues, no teníamos muchas ganas de fiesta, y sobre todo porque hay que ser solidario, empatizar con esa familia, no con una gran pérdida, y por eso decidimos a no la celebración y mantener lo que es el luto. Dentro del apartado de la seguridad ciudadana, ¿qué otra serie de cuestiones? Digo, cabe destacar del fin de semana, no sé si ha habido alguna otra incidencia, por ejemplo, con respecto a lo que era la apertura ya de las casetas en nuestro municipio. Sí, también el mismo día del Toro del Gallumbo, sabemos también que ocurrió el incidente con un chico con un accidente de tráfico, un vehículo. Desgraciadamente también el mismo día. En materia de seguridad, en principio en las casetas, pues afortunadamente no hemos tenido que lamentar ningún incidente, y esperemos que podamos disfrutar de la feria y fiesta de nuestro pueblo así como en otros años. Pues nos vamos a quedar con un rápido resumen. Ya informamos al respecto días atrás, pero a pocas horas de que arranque la feria, volver a incidir, ¿no?, en las medidas, en el dispositivo de seguridad que se ha planificado de cara a estos días y que tenía como jornada previa pues la reunión, ¿no?, de esa Junta Local de Seguridad días atrás. Pues sí, la Junta de Seguridad, establecimos lo que es el sistema de seguridad que vamos a llevar en la feria, en la misma línea que en otros años. Como siempre digo, ¿no?, gracias a Dios pues nunca hemos tenido que lamentar incidentes graves en la feria. Ubrique se caracteriza por ser un pueblo seguro. Ya también nos comentaba el capitán el porcentaje, ¿no?, de delincuencia y de que había. Estamos por debajo de esa media, muy por debajo, en un 17% cuando está en torno a la media a un 40%. Somos un pueblo, ya te digo, que nos caracterizamos por ser cívicos, por saber vivir la fiesta de manera tranquila y segura, pero por parte, evidentemente, del ayuntamiento siempre tenemos que estar alerta y contar con todas las herramientas, ¿no?, y con tanto recursos materiales como humanos en materia de seguridad, para que podamos disfrutar lo mejor posible de esta fiesta. En materia de seguridad ciudadana, cabe destacar, digo, como novedad, en la publicación en las últimas horas, es algo que bueno, también se mantiene en la línea de lo que ha ocurrido en años anteriores, digo, de la emisión de la publicación de ese bando municipal prohibiendo la realización de botellonas durante todos estos días de feria en cualquier punto de la localidad, ¿no? Sí, creemos también que es lo mejor para evitar también incidentes. Sabemos que cuando hay grandes aglomeraciones, ¿no?, y con el tema de las botellonas, pues que haya bebida suelta por todo lo que es el recinto, nos parece peligroso. Entonces, todas las medidas que sean posibles, que se puedan adoptar, pues ahí estamos tomando decisiones, ¿no? Y por eso hemos decidido pues quitar lo que es hacer la botellona en todo lo que es el recinto ferial. No quita, ¿no?, que se pueda hacer en zonas aledañas, que de hecho sabemos evidentemente que se va a hacer, pero que sí que vamos a apostar porque en el recinto ferial sea un recinto y un entorno pues seguro para todos y todas, seguro para gente mayor, para niños y para adultos. Sobre el dispositivo de seguridad, si te parece, recordamos efectivos que van a participar y la ubicación que repite, ¿no?, en lo que sería el CECOP, ese centro de coordinación. Pues sí, estaría el GECO como en otros años anteriores, ahí ubicado cerca de lo que es el frente, justamente de lo que es la Plaza de Toros, y ya al final, saliendo por la Avenida Jesús Lín de Ubrique, también se encontrarán ahí los dispositivos de bomberos junto con Guardia Civil, y el fin de semana también, que se reforzará, supongo, también con la OSC, lo que es el viernes y sábado, que se espera más aglomeración de personas. Hay que decir que este año, como novedad, hay nuevo acceso, ¿no?, al recinto de las casetas, que se ha estado habilitando que además de la comodidad, ¿no?, que pueda suponer para bueno, pues los usuarios, las personas que quieran acudir al recinto, también es verdad que bueno, pues al final van contribuyendo a lo que son vías de escape en materia de seguridad, ¿no? Exactamente, es otro camino, el sentido, ¿no?, de esa vía, pues otra vía de, como bien dices, de escape, de seguridad, y todo hay que hacerlo, es necesario, de que intentamos tener las máximas salidas posibles para evitar, ya te digo, cualquier incidente o desgracia que pueda ocurrir. Y sobre, bueno, pues ya tráfico, recordamos lugares habilitados para el aparcamiento, sobre todo la novedad este año de la entrada a nuestra localidad junto al cementerio, ¿no? Pues sí, este año además contamos con el nuevo parking, que está ubicado en el cementerio, como sabemos. Hemos puesto carteles ya con 8 zonas habilitadas, bueno, 9, mejor dicho, 8 de manera gratuita y 9, y la última que hace 9, perdón, que es el parking privado, el que tenemos acceso. Hemos puesto carteles informativos donde se dice las zonas de aparcamiento, donde podemos dirigirnos a esos aparcamientos y la distancia a la que se encuentran. Con la novedad este año de que también, desde aquí también quiero agradecer, ¿no?, a la dirección del colegio Reina Sofía, que nos haya dejado sus instalaciones para permitir, ¿no?, que puedan aparcar allí los vehículos. Dentro de lo que sería el patio, por tanto, del Reina Sofía, es otro de los puntos habilitados. Pues sí. Distintas zonas de aparcamiento, sobre lo que serían las restricciones de tráfico, podemos recordar también cuándo comienzan y cuándo se producirían cada jornada. Sí, empezamos desde hoy, vimos viable que también carteles informativos donde se reflejan las 3 franjas horarias, desde que iría desde la verde, la naranja y la roja. La franja verde, que es la de libre circulación de entrada y salida de vehículos, que estaría desde las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Tengo que decir que hoy, aunque estemos ahora mismo en franja verde, hoy tenemos la problemática, ¿no?, de que están entrando bastantes camiones, tanto de actuaciones como de casetas y demás. Entonces hoy van a ver que si pueden coger por la vía alternativa y entrar por lo que es la zona del cementerio y callejones. Desde aquí abogo, ¿no?, a que la gente coja por esta ruta alternativa y que deje libre la zona de lo que es el recinto ferial, porque hoy hay entrada masiva de, como digo, de feriantes, ¿no? Sigo con la franja naranja de feria, que iría en el horario de 2 a 5 y media, que excepcionalmente a criterio de la jefatura de policía se podrá autorizar el acceso a este horario establecido, ¿vale? Los que estén interesados o que tengan que entrar en el recinto ferial desde las 2 hasta las 5 y media deberán comunicarlo en la jefatura de policía, donde se le va a expedir una tarjeta que puedan llevar en su vehículo. Y después, por último, estaría ya lo que es la franja roja, donde se prohíbe la circulación y estacionamiento, excepto que ocurra alguna emergencia. Y este tramo horario pues iría desde las 5:30 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Por tanto, esas son las restricciones que afectan a lo que es el recinto ferial. En el resto del municipio, ¿todo se mantiene igual? Todo se mantiene. Mientras que, hablando de transportes, también lo recordamos, lo apuntamos en su momento, hay novedad con respecto al servicio de autobús, ¿verdad? Sí, este año pues decidimos en las reuniones conjuntas con la empresa de transporte que lo más conveniente, ¿no?, por otro año también vamos a hacer una prueba. Vamos a optar por lo que es una lanzadera con un circuito cerrado, tanto uno de ida como otro de vuelta. El circuito empezará a las 2 de la tarde, que saldrá de Rodalcá, y estará circulando hasta las 5:30, donde hará un parón, y de vuelta a las 8:30, que terminará sobre la 1. también terminará, nos indicaba la empresa de transporte, que este horario también podría ser flexible y que ellos no tendrían inconveniente a solicitud, ¿no?, a petición de los usuarios de este servicio, que pudiera ser llegar hasta las 2 o las 3 de la mañana. Ya se supone que depende de las necesidades que haya. Y el precio pues sería de un euro, con la salvedad de que el jueves, como se celebra lo que es la comida del mayor, empezará este servicio a la 1 para que los mayores puedan disponer de este servicio, que también recuerdo que se repartieron 500 tickets de autobús para que todos los mayores de nuestro pueblo pudieran hacer uso y llegar a la comida en transporte público. Porque el horario del autobús será diariamente, ¿no?, de 2 a 5 y media y de 8 y media a 1 de la madrugada. A una. Lo que pasa es que el jueves, como nos comenta, se anticiparía un poco, ¿no? Se anticiparía para el tema de los mayores. Y cada 30 minutos, ¿no?, se indica que puede ser cada 30 minutos terminaría lo que es el circuito. Por eso esta opción la vimos un poco más viable. Vamos a probar este año con la lanzadera. Porque así ya la gente va a saber, aun si viene lleno, pues ya sabe que va a tardar más o menos en torno a media hora o un poquito antes, dependiendo de llegar a la feria, pero otra vez va a volver al mismo sitio porque va a tener que hacer el mismo circuito. Muy bien, pues otro de los aspectos a tener en cuenta para aquellas personas que quieran utilizar este servicio de autobús, esta lanzadera que se habilita desde el Ayuntamiento de Ubrique. Pues, María, no sé si algún apunte más que realizar. Ya decimos que queríamos sobre todo destacar los aspectos principales a tener en cuenta, sobre todo desear, ¿verdad?, que todo transcurra con la mayor normalidad posible y, pues la ausencia total de incidentes. Para ello también, ¿no?, como siempre, importante la colaboración ciudadana. Pues sí, pues eso es lo que quería decir, que desde aquí, ¿no?, pido eso, la colaboración ciudadana, que sé que, ya digo, como siempre repito, los ubriqueños y ubriqueñas nos caracterizamos, ¿no?, por ser cívicos y por apostar por vivir la fiesta con total responsabilidad. Y nada, desde aquí que a todos desearos una buena feria, que seamos responsables con el alcohol, sobre todo, que apostemos también por ese transporte público para evitar aglomeraciones y que todos pues podamos vivir una magnífica feria 2025. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar 1:15, a menos ya de 12 horas de que arranque esta feria 2025 en nuestra localidad. Estaremos muy pendientes a este apartado, por supuesto. Y nada, pues Marian, si te parece, estaremos en contacto en los próximos días dentro también de nuestra programación especial aquí en Radio Ubrique. Perfecto. Pues como siempre lo he dicho, muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre. Un saludo.